Jueves 5 de marzo, el calendario profético. Al final de la visión de las 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderla. Daniel 8:27. 10 años más tarde, Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión. Daniel 9:23. Esta última revelación suple la información faltante y revela que la obra del Mesías se llevará a cabo hacia el final de un periodo de 70 semanas. Según el principio de día por año y el curso de los acontecimientos previstos, las 70 semanas deben entenderse como 490 años. Y el punto de partida para este periodo es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén, Daniel 9:25. Esta orden la emite el rey Artajerjes I en el 457 a.C. Permite que los judíos, bajo las órdenes de Esdras, reconstruyan Jerusalén. Esdras 7. De acuerdo con el texto bíblico, las 70 semanas están determinadas o cortadas. Esto indica que el periodo de 490 años se ha cortado de un periodo de tiempo mayor, es decir, de los 2300 años designados en la visión del capítulo 8. De esto se desprende que los 2300 años y los 490 años deben tener el mismo punto de partida, es decir, el 457 a.C. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 secciones: 7 semanas, 62 semanas y la semana 70. Las 7 semanas, o sea, 49 años, probablemente se refieren al tiempo en el que se reconstruirá Jerusalén. Después de estas 7 semanas, habrá 62 semanas, 434 años que conducen al Mesías Príncipe, Daniel 9:25. Por tanto, 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, en el año 27 después de Cristo, el Mesías Jesús se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante la semana 70 se llevarán a cabo otros eventos cruciales. Primero, se quitará la vida al Mesías, Daniel 9:26. 2. El Mesías confirmará el pacto con muchos, Daniel 9:27. Esta es la misión especial de Jesús y los apóstoles a la nación judía. Se lleva a cabo durante la última semana de los años 27 al 34 después de Cristo. 3. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, Daniel 9:27. 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a la mitad de la semana, Jesús pone fin al sistema sacrificial, en el sentido de que ya no tiene más relevancia profética. Al ofrecerse como el sacrificio definitivo, no tiene ya ninguna relevancia y este sacrificio es definitivo y perfecto del nuevo pacto, anulando así la necesidad de más sacrificios animales. La última semana de la profecía de las 70 semanas termina en el 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Vamos a leer Daniel 9:24 al 27, que nos dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,